Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado lo de los papeles de Panamá y todo eso. Eso ya ha pasado. Estaba pensando justo eso, Adito. Ya ha pasado. Que me he sonado viejuno. Me he sonado viejuno yo a mí mismo. Pues seguro que han pasado mogollón de movidas. Aparte del 0-8 de fútbol, que el Barça a tope. Nosotros siempre hemos estado a tope con el Barça. Pero si te digo la verdad, como ya no veo el Wyoming porque veo lo de las citas, ni idea, vamos. ¿Qué cita? En 4, sí. Pero la cadena, no el número. Sí. Dan un programa de citas expresas, así, de chicos, chicas, chicas, chicos, chicos. ¿Todos los días? Todos los días, a las 9:30. Estoy ahí enchegado porque en la semana que viene, ¿sabes? Eso, salen dos chavales llenos de piercing, que no sé de qué es eso, es de ninguno de los dos, que voy loco porque den ese. Seguro que lo dan hoy, que no lo puedo ver. Y tengo que tirar online como chapela. Yo creía que tú lo estarías viendo el programa ese. Ese programa es a tope, tío. Qué va. No. Pero nada, ¿eh? No sabía ni... Chicos, chicas, mucho andaluz. Pero... A un catalán. Y lo peor. Madre pero... ¿Que están como en un bar o algo así? ¿O un plató? ¿Es como un restaurante? Sí. Ojo, que yo ya he hecho mi investigación. Que la comida la pagas tú. ¿Cómo que la comida la pagas tú? Sí. Que cuando acabas de comer te pasas la cuenta. Pero se lo pagará, ¿no? Del programa o algo, yo pensaba que sí, pero no. Pagas tú. Pero eso de que va, a ver, explícame. Eso es un restaurante que lleva Carlos Sobera, que es el de la ceja grande. Carlos Sobera. Yo vaya bajuna ya que me ha dado. La parte buena es que él no sale casi. Y ahí van llegando chicos y chicas que tienen citas a ciegas. Ah, que no se conocen, así que no... No se conocen. Se conocen allí, pues lo típico, policías locales... Exacto. Tatuadoras que no tatúan, todo este tipo de personas. Y este tipo de personas que van, ¿puede ser que a los dos minutos ya se estén echando a lo mejor cosas en cara, sin conocerse de nada? Puede ser. Podría ser ese tipo de perfil. Por concretar más el perfil, ¿tú te refieres a perfil de persona que se vende como aristócrata y pega con la frente en los cristales... De gente de Sri Lanka, a lo mejor. Ese tipo de personas. Ese tipo de ser humano. De esos hay también. ¿Y aristócratas, qué, ¿eh? ¿Qué se va allí a hacer? A llevarte chavala o chaval. Pero llevarte a... A que te toque, ¿eh? Tampoco. ¿A dónde? A llevarte a tu casa o por claro, ahí. No. Tú haces ahí paripé de que te conoces, te hablas de todo. Mientras que cenas. ¿Y cenas cosas que están ricas? Pregunto o no. Yo creo que son... O te tiran... ¿Eliges? Carta y eso. Carta. ¿Sabes esa moda que hay de...? Tú no debes saber. ¿Crema de calabaza? Eso estoy... Eso es como natillas, digamos. Sí, pero naranja. Pues la hostia, muy naranja. ¿Qué naranja? ¿Qué es la calabaza? Bastante más que la calabaza. Hostia. Lo que es la crema. Hostia. Y que le echan con unas especias para que esté rico. Mira, te voy a decir una cosa. Eso, yo soy bastante de pueblo, digamos. Eso se le ha dado a los cerdos, pero toda la vida. La calabaza. Eso se empieza a comer ahora. Se comían las pipas. A mí, mi madre, sí. Que es una señora que ha cuidado como a sus hijos y le ha dado una alimentación, digamos, correcta. Equilibrada, digamos. No la he visto traer una calabaza del mercado en la vida. Pero si eso, si te lo daban en el 1-2-3, ya era malo ya. Claro. Ya era malo. ¿Qué clase de cocina incorpora un producto como la calabaza? O sea, ¿es que dónde? Pues mira, el siguiente peldaño de la crema calabaza es... Como el pepino. Es meterle rúcula a los bocadillos. Rúcula, ¿eh? Otra es, cosa. Que parece la hierbecilla que nace al lado de los nichos. ¿Eso lo ha traído tu madre alguna vez a casa? Nunca, nunca. No sabría ni dónde comprarlo. O sea, las madres que sabe. Hombre. Si alguien sabe de alimentar a la persona, son las madres. Más que las hijas. Más que las hijas. Hombre. Las madres saben. ¿Qué traía? Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Pero para empanar y sin empanar. Ya te daba dos opciones de cena. Huevo. Huevo. La tortilla o sin tortilla. Patata. Patata. Pero, que ahora hay como 50 patatas. Traían patatas de las que tienen más tierra que patatas. Que ahora te vienen como limpias. Y dices, hostia, ¿dónde os habéis metido esto para que venga así? Y así como que le salían florecillas a la patata. Claro, greñas. Claro, todo eso. Naranja. Sí. Tomate. Cosas que van en red. Lomo. Bistec. Lomo. Carne picada. Y lomo para libritos y normal. Claro. A lo mejor. Bote colacao. Leche. Pero un bote colacao al año, a lo mejor. Claro, hombre. No era. Pero eso traía tu madre. Pero yo, mi madre. Nocilla. A lo mejor si había chavales en casa. Claro. Cosa normal. Claro. Pero yo. ¿Traía rábanos para la ensalada? Rábanos. ¿No? Yo no sé ni si me gusta ni si no. Si eso no. Si me lo encontrara ahora, lo apartaría. Porque pienso, si esto mi madre no lo traía. Si eso tiene pinta de nacer debajo de la tierra. Claro. El rábano. Claro. Un producto que está ya escondido. No lo saques. No lo saques. No lo saques. Si está ahí. Ni metas otros. ¿Tú sabes que yo he visto madres que dan a niño así en el parque que le sacan una zanahoria? Ya. ¿Para que se la coma? Pues eso lo apartábamos nosotros en los platos. Una zanahoria, pero. Comprar un bollicao, chaval. Tú tienes un hijo, no tienes un caballo. Claro. Si hubieras tenido un conejillo de India o yo qué sé, un cerdo vietnamita. Una madre te compra un bollicao. Claro. O antes del bollicao, porque tú y yo, como somos muy mayores, el bollo ese con la chocolatina. Hombre, Pringos. Eso se llamaba mi merienda. Eso no era ni bollicao, eso era el proto bollicao, ¿eh? Hasta que alguien se le ocurrió meterlo dentro para que no se ensuciaran los dedos. Un donut. Claro, te compraba, o sea, claro, merienda de persona. Pero estaba el niño ahí reventándose los tobillos, jugando a fútbol, eso, y está ahí la madre llamándole Bernat. Es porque los niños no se llaman ya cualquier nombre, no se llaman ni doctor ni adicto. No, se llama Duke. Bernat. Duke, que es como el nombre de un pez. A menos letras, más. Tal esto, el niño viene así, que está reventado de jugar. Me tengo miedo a zanahoria. Que a lo mejor el niño lleva dos horas jugando de portero, que no ha rascado bola, y dice, hostia, tengo una hora de que se acabe ya esta mierda. Me ha tocado de portero, pues soy gordito, para comerme un bollicao algo, y se acaba. Y una zanahoria. Una caja de donetes de 10. Claro. Los donetes cuando tú y yo éramos pequeños eran 3. Claro. Y no te comías los 3, ¿eh? O sea, cuidado. Eso era para ti, para tu hermano. Claro. Y que si no tenía hermano era para mañana. Claro, pues yo no tenía, pero. Vigila. Y me pillaba el segundo donete y tu madre calentaba ya la mano. Hombre, zapatilla a mano ya. Pero. Una zanahoria, tal esto. Y gente que he visto yo, ya más adulta, comiendo apio, untándolo en Filadelfia. Que dice, ¿qué? No necesitas comprar cosas que tengas que arreglar. Tú cómpratela ya arreglada. Ni la Filadelfia está buena. Porque eso. Pero ni la clásica ni la de después, ¿eh? Eso es como una crema. Claro. Eso es como algo, pero insípido. Pues a lo requesón, pero licuado. Claro, como el queso fresco, algo así. Que eso no, o sea, el queso tiene que saber a algo. A queso. A poder ser, ¿eh? A queso. Pero. Que eso se transparente. No, es que esto es súper sano. Sí. Claro. Es así de blanco porque es así de sano. Eso. Pues eso es la misma vacuna que cuando en un sitio pides un lomo queso y te ponen una trancheta encima. Eso no es queso. Eso no es queso. Eso es otra cosa. Eso es una pegatina de queso. Es amarillo. Claro. ¿Tú has visto alguna vez un queso? O sea, ni el queso amarillo ni el blanco puede ser bueno. No, mira, te voy a decir mal. No me quiero poner yo en la cabeza del pastor. Que le encarguen un queso amarillo y la leche, que es muy blanca, la te voy a poner amarilla. Claro. Lo que se le puede parar por la cabeza a ese hombre. Claro. Para convertirla. No, blanca. Claro. Queso es blanco. Pero no, la gente hace cosas raras. Pero que yo he visto comerse un pepino así como abocados. Pero ni pegarlo. Un pepino. Que eso. Si eso repite solo de verlo cocinar. Eso. Y que tiene como puncha fuera, que eso ya quiere decir que no me comas. Claro. Como un higo chumbo, te lo comerías así a mordisco. Claro, un alimento que ya se protege, que ya hace así como escama fuera, eso no quiere que le muerdas ahí. No, lo pasa así por el agua, la madre por la fuente. No, madre pepino. Ya, pero que estamos en Somalia o qué. Claro. Hostia, claro, ¿cómo queremos? Esto no es Pekín Express. ¿Cómo queremos levantar este país así? Claro. Cataluña la queremos hacer independiente. A base así, de pepino. A base de pepino. No, pero como las familias de hoy están así, como con lo natural. Porque lo han visto en Ser Padre Hoy, la revista esa. Han dicho, dice, hostia, dale, en lugar de darle una chuchería a tu hijo, dale un tomate y que se lo coma a bocado. Hostia, aparte de que al primer bocado se lía ahí la de Dios con el tomate. Uy, y puede haber arrojada, ¿eh? Tú acabas de jugar a fútbol, le das un bocado a un tomate. A lo mejor alguien para hacerte la broma te lo cambia por un caqui, por un palo santo eso, que es lo mismo por fuera. Pero sabor ese dulzón, eso es una arrojada, ¿eh? Cuando yo era pequeño, me acuerdo que venía mi primo a casa. Así nos intercambiamos entre familia. Yo me iba unos días a su casa, que él vivía en la Trinidad Vieja. ¿Para proyecto? Sí, y él se venía a la mía. Trinidad Vieja. Carmelo. La Trini con el Carmelo. Así. Como hermandad. Joder. Yo estaba en la Trini como un señor, ¿eh? Hombre, no sé quién salía perdiendo en ese cambio de los dos, ¿eh? Porque, hostia, duelo de titanes. Pues cuando él venía, me acuerdo que él como que se alimentaba así de cosas muy básicas. Tenía siempre hambre, una cosa a mí que me sorprende, porque yo siempre he comido como a las horas de comer. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, hombre. En ese cruce, es decir, cuando él venía, ¿tú estabas para recepcionarlo o era un cambio que no veíais nunca? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, él venía el jueves. Sí. ¿Tú el jueves te ibas? No, claro, estábamos los dos. ¿Tú recepcionabas? Estábamos en mi casa unos días. Y entonces luego pasamos un tiempo para, digamos, pegar el bajón, sí, y otra vez reencontrarnos. O sea, porque eso, claro, a los dos días estábamos hasta la polla uno del otro. Claro, ya me imagino. Como buenos primos. Bueno, yo pensaba que os cambiabais sin veros, o sea, cruzabais en unos autobuses. No. De uno va para arriba, otro va para abajo. No, estábamos así como compartiendo casa. Y entonces él tenía hambre como a todas horas. Sí, a lo bulimia. Yo sigo siempre como de desayunar, sí, comer y cenar. Sí, tres al día. Tres al día. Yo no he merendado ni cosas de esas. Ni el brunch. ¿Te imaginas que hubieras pedido un brunch de pequeño cuando aún no existía? Igual te forras, ¿eh?, con los inventos, ¿eso? Yo no tenía, o sea, no he tenido como el bocata de salida del cole. Sí. Mientras que mi madre me vino a buscar, como mi madre me vino a buscar. Ya de bien pequeño ya me dejó ahí que me buscara la vida. Ya no había bocata ni historia. Cuando llegué a mi casa ya como cena merienda de esta. Claro. Tres comidas al día. Pero mi primo no. Mi primo venía y estaba como a otro ritmo. ¿A cuánto? Podríamos decir. ¿A seis? A comer, como muchas veces. Entonces iba mi madre, estábamos jugando. Espérate que tengo hambre esto. Iba mi madre. Tita. Tita, dale esto. ¿Puedo coger un tomate? Hostia. Y yo, claro, o sea, miraba. Dice, ha venido mi primo con un hámster. Se lo vamos a tirar a alguien por el balcón o algo. Claro. Digo, son municiones, eso no es gastronomía aún. A bocado. Un chusco de pan. Una chorretada hasta el codo, ¿no? El tomate. Pero a palo seco, un chusco de pan. Cosas así. Bastante no me pobreza, claro, ¿no? O sea, lo tía, que tío, hazte una tortilla tú, ¿no? Claro, lo que sería así como posguerra. Que yo decía, claro, yo cuando iba a casa de mi tía. Sí, ¿y allí qué había? Claro, era esa la alimentación. O sea, entonces yo me decía a mi tía, quiero un chusco de pan. El currusco, ¿no? La punta de arriba esa. Claro, le daba a mi primo. Decía, hombre, si me da una galleta príncipe o algo así, okay, como más de, claro, más de los 80. Y, una martinata. Bueno, claro. Esto, porque. Pero, ¿qué va? Decía que eso era así como para día festivo. Para Navidad, a lo mejor, ¿no? Una galleta príncipe. Claro, entonces, habría así como. Tenía unas galletas así en lata, que a lo mejor se compran en Navidad y se distribuía, sí, a lo largo del año. Que, o sea, tenían más salida cuando se quedaban blandas. Me iba dando alguna. Pero. Pero las que no quería nadie, ¿no? La neula dura, esas, ¿no? Pero no te creas, ¿eh? Que era así como comida de supervivencia. Es que la Trini no iba muy bien, tío. Hostia, la Trini, ¿eh? Y vaya colegas que tenía, ¿eh? Mi primo allí. Uf. Hombre, si era muy pequeño, porro ya, ¿no? Claro, pero en el Carmelo. Digamos que como era un sitio de muchas cuestas y súper, sí, mal comunicado, ahí como que no había inmigrantes. Por no subir. Por no subir. Nunca había inmigrantes, Carmelo. Estaba guata, el había dos negros en el cabello. El Guata y el Alforcito. Esos eran los dos negros que Alforcito, durante 20 años. Creo que para ser negro tenía un nombre bastante de aquí. Más que muchos catalanes. Alfon. Pero porque su madre era aquí, pero su padre era así como un doctor africano que vino aquí. Eso había muchos. Sí. En mi barrio también las dos negritas que estaban más buenas que las blancas. Su padre también era doctor africano. Sí. Su padre se fue con otra. También este las dejó abandonadas. Pero cuando hizo como 4 o 5 hijos. Joder, el mío también, pero era los barrios. Y pasó de Daura. Y te voy a decir que se piró a su país. Me parece. Es que esa época. Y mira, mi vecino de abajo. No voy a decir nada, pero. Y el marrón. Se llamaba Manolo. No voy a dar muchos datos más. También tenía su mujer, la Patri, dos hijos. Que ya no voy a dar más nombres, no sé a qué. Que los hijos tenían una peculiaridad, que íbamos a comprar golosinas y las olían todas, tenían como un tic. Pero algunas las olían y las devolvían en el kiosquillo azul. Se liaba allí una trifulga. Pues ese señor abandonó a toda la familia. Era el practicante del barrio. Antes había practicante. ¡Joder! ¡Joder! Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos ha visto el culo a todo el barrio. Y lo que podría hablar ese hombre. Ponte firme, ¿eh? Hombre. Cuando entraba el practicante a cualquier sitio, sí, ¿eh? Sí, tétano, a mí me lo ponían día sí, día no. Pero don algo se llamaba. Don Manolo. Don Manolo, o claro. Sea, no, ese no era Manolo. Pues don Manolo. Joder. Dejó tirar a toda la familia y se novió con un chaval. Joder. Joder, pero a finales de los 70, decía. Madre mía, el Manolo, si aún no hemos hecho chistes de Arévalo para reírnos de estos temas. Tío, ese Manolo, ¿eh? Joder. Hostia, ¿cómo era, eh? Todo el mundo en pompa allá al lado de la farmacia, haciendo cola. El practicante de Carmelo, hostia, no era nadie ese señor. Claro, esa gente es muy bien posicionada. La gente se cuadraba, ¿eh? ¿Ahora dónde te pinchan? Porque no hay practicante. Yo solamente sé que me cuadraba. Que practicante viene de práctica, que ese hombre a lo mejor no sabía mucho, pero... No, ese hombre no tenía ningún estudio ni nada. No. Sí, pero si... Sabía más el zapatero, que también había. Para ir a practicante, sí. No pasabas por el médico. Te llevaba tu madre. Te llevaba tu madre, o sea... Te cortaba con una lata jugando y a poner el tétano. No es que dijera, se encuentra mal, voy al médico y entonces el médico te me deriva. Exacto. O sea, la palabra derivar no existía. No existía, solo para barcos. Solo existía para los barcos que se iban a pique. Tú ibas al practicante allí, que era un sitio como que olía fuertísimo. Uf, y como... Cuarto pequeño y más desinfectante de que bacterias pudieran haber. Entraba allí... Hostia, ese hombre, ¿eh? Cómo volcaba el bote ahí en la chuta. Y miedo, ¿eh? Miedo porque... No estaba para muchas hostias, ¿eh? Tampoco de... Cuidado si te duele o si esto. Si te podía tirar la jeringa de lejos, ya no la hacía ni acercar. Madre mía. Y eso se pagaba, ¿eh? Claro. Ni seguridad social ni polla. Eso soltabas ahí... El algodón venía en un papel azul, liado con algodón por dentro. No veía así en plan estéril. ¿Qué va? Venía así liado directamente de la oveja. Hostia, cómo se respetaba a la gente antes, ¿eh? Hombre, todo eso se ha perdido, adicto. No hay respeto por nada, ¿eh? Todo eso se ha perdido. Cuando tú llegabas a alguien y decías, vamos a ver... ¿Qué ahora? A contar. ¿Te has visto Magín? Pero no, el colega, ¿eh? Sí. ¿El programa de la tele? No, ¿qué es ese? Ese es un profesor así de TV3 que le hablan Merlí. De... ¿Merlín? Ah, Merlín. Bueno, es lo mismo, ¿no? Magín, Merlín, es lo mismo. ¿Ah? Que le hablan de tú y de todo. Pero por favor... Así, De don. A los profes de don. Eso es. Tú, eso ya es. Es puñetazo ya en el claro, preso solar. Claro. Eso es hincarte el pecho para adentro. Claro. Pero con toda la razón, además. Hombre. Ese hombre aquí fumando en clase como un carretero que parecía. Cada clase parecía el Boston. Ahora los niños, cuando se pega, cuando el profesor pega a un niño, sí. Los demás niños se parten el pecho así del galletón que le ha saltado. Si, igual te acusan. O los niños se quedan así en silencio y se... Se chivan a los padres. Sí. Se chivan a los padres. Yo me acuerdo como que había unas partidas de pecho cuando se llevaba uno un bofetón. ¿No te creas que los colegas iban diciendo, hostia, te ha hecho daño, tal, esto, lo otro? Pues los demás se revolcaban, ahí. Mira, yo te voy a decir que me acuerdo una vez que... colega mío, el que se sentaba conmigo, José Luis, se estaba sacando la cera del oído con el lápiz. Que eso se hacía... Joder. Bueno, no había muchos métodos de sacar. Las varillas esas no se habían inventado. Se estaba sacando así la cera. Estábamos allí charlando. Y vino el profesor por detrás y le pegó un bofetón. Que el lápiz se lo sacaron ya en Valle Brún. No te creas que hubo muchos problemas, ¿eh? Ninguno. Bueno, él sordera hasta octavo de GB, que yo ya le perdí el rastro. Hostia, pero le metió todo el lápiz para adentro, ¿eh? Ninguno. Sin problema, compañero. ¿Qué te vamos a denunciar? Onda, que lo, se lo vas a contar a tu padre para que te dé. Igual te mete tu padre otro por el culo ya. Pues chivato. Ah, eso era una ley, había eso, un código. Eso te lo calla. Claro. Cuando llegaba así con el cuello rojo, de que te había cogido así como un conejo el profesor hasta el director, que te decía tu madre, parece que tiene el cuello rojo. ¿Qué le iba a decir? No, profesor, que me ha cogido. Te callabas ahí, ¿no? Hostia. Como un puta y como mucho pensaba, cuando tenga 18 años, lo voy a esperar en la puerta de alcohol y lo reviento. Luego ya se te olvidan todas esas cosas. Joder. Pero la disciplina urbana. Que la luego le tienes tú. Cariño. Que luego lo piensas y dices, joder, qué razón que tenía. Poca hostia me dio. Poca hostia me dio. Viaje a Mallorca y de todo. Yo te voy a decir que no recuerdo nada. Mira, te voy a contar ahora una. Esta es un poco más delicada. Bueno, ¿no? Luego empezamos con el programa. Sí. Luego empezamos el programa, pero hacía días que no había dicho y te tengo que explicar cosas. El otro día no sé si te lo conté, que estaba yo en el metro. Así como que me iba para el centro. Y sentado justo delante mío, una niña pequeña y al lado su madre. Y la madre, cada vez que la miraba, así que me lanzaba una sonrisa. Y yo decía, hostia, chaval, que igual he triunfado o algo. Aquí, a lo. Para lo pareja. Pero yo con mi empanada, pues pasaba de todo. Y mirando a la niña, mirando a la madre, y la madre, otra sonrisa. Cago en Dios, tío, que llevo yo hoy que. Igual follamos aquí esta noche o algo. Y ya cuando se iba a bajar me dice ella, tú no sabes quién soy, ¿no? Y digo, no tengo ni puta, no la niña, la madre. Yo no tengo ni puta madre, ni puta idea de nada. Y me estuvo pegando así toda mi vida escolar. Pero del DGB hasta el instituto, algo que habíamos ido juntos. ¡Joder! Y yo le decía, no es que no me suene tu cara, no me suena ni tu nombre. Yo he borrado todo eso, ¿eh? ¡Hostia! A los discos duros del PP, no recuerdo nada. ¡Nada! ¡Ni las caras! Recuerdo, tenía una camiseta de Ozzy, yo, pero muchas, muy pocas cosas. ¡Joder, más. Chaval! Ni nombres, pero ni en el instituto, ¿eh? ¿Qué dices? No estaba, yo no estaba, estaba por la chiveca, a lo mejor. Me sacó los colores, chaval, y decía, oye, me sabe mal, tía, que te sepa toda mi vida y yo no sepa ni tu nombre. Ya, eso es que no. Que no me interesaba, claro, ni no. Media, pero. Tía, me supo mal. Ya. Yo sí que me acuerdo, ¿eh? Nombre y apellido casi de todas las clases que he estado. Sí. Y caras. Sí. Yo he visto una foto de carnaval que yo estoy, que me la miro muy de vez en cuando en Facebook, pero aún no me he encontrado. Porque yo a mí mismo no me miraba. Me acuerdo de la gente, digo, mira, este es Jorge, por ejemplo. Pero yo no sé de qué voy disfrazado todavía, la he mirado mil veces. Eso puede ser. No me acuerdo. Diría, bueno, yo qué sé, de mujer o de payaso, no sé. Un disfraz fácil. Claro. O de yudoka. De ascopago o algo así. Eso no sé qué. Eso es como llenarse de periódico o algo así. Eso es de lo que se disfrazaba en mi cole, de ascopado, así, como tirando de lo más lamentable, así que pillaba por casa y decirle al profe que vas de ascopado. Es un disfraz resultón. Bueno, llevamos 23 minutos y la gente estará esperando el tema. Joder, estará esperando a ver qué saquemos. Claro. Que lo algún flyer o algo de esos tuyos de. Lo bueno, o sea, cómo está la política. Oye, que la semana pasada. Encontramos relevo para verano, tío. La chavala esa y el ¿sí? Chapela. Que lo hagan ellos. Sí. Ella estaba como acojonada un poco. ¿De qué? De que le daba vergüenza y eso. Chapela decía, pa'lanti. Si no Chapela se... con tal de pillar. Hostia, si se tiene ir a Pekín Express se va, ¿eh? Si esto no se necesita nada. ¿Para hacer un programa de radio? ¿Como el nuestro? Esto sí, esto se hace solo. Esto solo. Esto es darle así a cuatro botones el programa este que es gratuito de grabar. Sí. Esto es subir volumen, bajar. Sí. Esto y... se lo dejamos todo montado. Todo. Hacemos un curso. Los cursos estos que hay para estudiar, para hacer radio. CCC. No, de la cadena SER. Y de eso que dice. Eso vale un dineral, Eso vale un dineral. Eso es todo mentira. Claro, MK3 y. ¿Tú vas allí? No te explican. No te explican nada. Lo que tienes que hacer. O sea, cuando te dicen temario, ¿no? Te dicen. Radio Fórmula. Cuarenta principales. Todo lo otro. Noticias. Eso es una mierda. Todo eso, olvídate. Olvídate. Te quitas mucha faena, cuanto menos guiones hagas, menos, más tiempo para ti. De eso nada. Si eso no hay que hacer. ¿Cuánta televisión? Sí, ¿eh? ¿Cuánto ha estudiado de televisión Belén Esteban y esa gente? Que sale todos los días en la tele. Eso es nada. ¿Cero? ¿Están en la tele todos los días? Todos los días. Todos los días. ¿Cobran más que nadie? Cobran más que nadie. tú haces un curso de esto de televisión, sí, de tal, esto, lo otro, ¿cuántas posibilidades tienes de salir en un programa? Entre 0 y 1. Si no está buena. Si no está buena, no tiene ninguna. Estas cosas. A lo mejor la gente se cree que veníamos de casa pensando que íbamos a hablar de rábano y tomate a pelo. Esto es acción. Claro. La radio es acción. Es el momento. Es el momento. Tú luego esto lo puedes volver a escuchar y te vuelve a hacer de reír y eso, pero es el momento. Pero tú y yo, porque nos ha dado por la radio. Porque nos gusta. Pero que si a nosotros no hubiera dado por la tele. Claro, hubiéramos igual hecho tele. Lo hubiéramos petado igual. Y que igual nos hubiera dado por vender droga. Lo petamos igual. Igual. Porque eso es actitud. Claro, eso es actitud. Si tú y yo aún estamos para jugar en el Barça, los dos. Si juega mejor, Douglas. Mejor que alguno, ¿eh? Por favor. Tú corriendo así por la banda. Así, centrándome así, yo algo así de cabeza, que soy alto. Claro. Algo hacemos, ¿eh? Ahí. En un partido para desatascar, partido. Para desatascar, exacto. Sí, eso es lo que hace Barça, la de Alessanco. Todavía la están haciendo hoy. Centra balones a Loya y que meta la cabeza a alguien. Carrilero, ¿carrilero existe? ¿O es algo que...? No sé. Carrillera, sí. Carrilero de fútbol. Es que a veces dice, no, por... Igual ya no, es ¿eh? Carrilero. O eso ya no existe. A lo mejor esa posición... Como ya, líbero, o sea, como, igual se ha perdido. Claro, son cosas ya que, no hay líbero. Que se van perdiendo, claro. Bueno, ¿de qué vamos a hacer el programa hoy? Que llevamos... Tenemos... Sí, Pekín Express. ¿Lo vas siguiendo? Nada. ¿Nada? Es que no sé nada, tío, de la tele. Cago en Dios, adicto, tío. Te no gustaría mucho, ¿eh? No sé nada. ¿Dónde están tener... este año? En Sri Lanka. La ruta de los elefantes. Asia, por ahí a la mierda, ¿no? Sí. Comiendo mierda. Eso es una isla. Y comiendo picante. Entonces, y ¿tú no has visto bichos a los aristócratas llamando hijos de puta a la gente y eso? Una pareja la han echado. Yo ¿cómo que una pareja la han echado? Que creo que se han peleado entre ellos y no la han emitido y ya no están. Pero hostias o algo. Tenía pinta. Pero pareja de... Uno catalán y el otro policía local. Imagínate qué dúo. De esos desconocidos, como Chapela. Ah, desconocido. Hostia, policía local y un catalán. Puf. Es como cejas perfiladas él y ella y los dos. Ah, un chico y una chica. No, dos chicos. Ah, dos chicos. Pero cejas perfiladas los dos. ¿Y el policía local dónde sería? De, te voy a decir. De Totana o. De un pueblo así. Que te voy a decir que de esa pareja es el bueno. Es el policía local. El catalán es bastante peor, claro, como siempre. Ayer estuvo el de presidente, ¿eh? ¿Quién? El de aquí, el presidente de Cataluña. Estuvo con el de España. ¿Ya han arreglado? Puigdemont. El Puigdemont estuvo allí. Tiene nombre pillando de, ave. De marca de embutido. ¿Y eso? Que le regaló un Quijote. Rajoy. ¿A Puigdemont? A Puigdemont. ¿Y Puigdemont? Pero de esos de... ¿Y Puigdemont a Rajoy? Nada. A la catalana. A la catalana. Va, y mano en los bolsillos. Mano vacía. Mano en los bolsillos. Se presentó allí. Y el otro con el... No, te voy a regalar un ejemplar de... Pero, chaval, de estos de cuerdecica así como para cerrarlo. No un Quijote de estos de bolsillo. No. Uno de... Bueno. Para llevar a la casa de empeño. De eso. Claro, de esto, de edición limitada. A lo mejor firmado por el Quijote o algo. Por otro autor. Que le da más valor. Cervantes, puta madre, se ve, ¿eh? Ese es el libro más vendido de la historia después de la Biblia, ¿eh? Hostia, solamente con un libro, ¿eh? Que dice de Cervantes, ¿eh? Y con una mano. Y con una mano, porque ese señor, a ver, se llega a tener las dos. Y te hace dos libros, a lo mejor, en vez de uno. Ese señor a lo mejor tiene tres libros. Y los otros dos son como una puta mierda. Es que el que lo petó es ese, tío. Ese, pero como adelantaba su tiempo y todo. Es como Bon Jovi. Pero con algo bueno. Claro. Hostia, es que la gente... Hostia, Cervantes, la gente se cuadra, ¿eh? Como con Shakespeare y todo eso. Sí, sí. Yo es que de eso no he leído. Eso es una chapa importantísima, ya, ya. ¿Eh? ¿Viste los dibujos en la tele? Claro, ya eran malos, ¿eh? Sí, sí, era muy lento aquello, hostia, ¿eh? Hostia puta, tío, qué mal hecho que estaba. Pixelación al límite, Sí, sí. Qué mal. Ulises 31. Estaba de puta madre. Mejor que eso. Joder. Numayo. Joder, el se nono. Se pega todo el capítulo colgando del techo, El nono. Nono, el pequeño robot. El pequeño robot. Hombre. Por favor, joder. No entremos en ese tema. Soy una eminencia, A lo mejor tú no lo sabes. Te puedo decir todos los nombres de Comando G. Kenny, tío, Jason, Mari, princesa. Qué así, pero sin pensar, Hombre, Numayo, Ulises. Pero ¿por qué Ulises 31 era de puta madre? Sí. Adelantado a su época, naves espaciales y de todo. Y al mismo tiempo daban dibujos tan mierdosos como D'Artagnan o algo así. Es que D'Artagnan y todos esos eran del español, de Claudio Biernboid. Esa, su productora, aquello inevitable. ¡Qué perro! Eso era. Una llorera todo. ¿No? Y era para como para la misma edad. Sí. Que decía, yo tengo una edad para ver estos dibujos. Y me daban esa mierda. Y decía, hostia puta, tío. Claro, no puedes comparar a lo mejor Mazinger Z y los Mosqueteros. Exactamente. O Comando G, Comando G. Estaba muy bien acabado. Hostia, Comando G, ¿eh? Por favor, ¿eh? Y ya luego, cuando fui un poco más grande, sí, ¿eh? Me acuerdo que eran los muñecos esos de cartón, Power Rangers. Eso yo creo que ya no lo vi, ya, por edad. Es que yo ya era un poco mayor y era como la evolución de lo que serían los dibujos animados. Cuidado, ¿eh? Gente con disfraces de cartón, piedra y otaku. Cosas así. A lo otaku. A lo dar pena. Yo eso ya, Tortuga Ninja y todo eso, yo ya me lo perdí. No, eso ya también. Ya estábamos fumando porro, a lo mejor, claro, en la calle. Uy, pero... Con Madalena en los bolsillos, pues si daba el blancazo y al parque. Parque los patos y así como echarle, envenenarlo a ver. Claro. ¿Cuáles palmaban y todo eso, ¿eh? El otro día conocí una chavala y teníamos un montón de cosas en común. ¿Parque de los patos? No, pero. Chiveja Caliente. Habíamos comprado el costo en el Bronx. Al mismo camello, al Mateo. Hostia. Estará en la cárcel, me imagino, o no sé dónde. ¿Tú metías así como un chupito de Pipermín en la chiveca? Claro. Y decían que eso estaba rico. Yo decía que estaba rico, pero... ¿No te parecía más sofisticado cuando se ponía el chupito al revés abajo y entonces echaba la birra y iba saliendo poco a poco? Como un movimiento. Yo es que cuando se iba... ¿Cerebro? ¿Tú no veías cerebro? Tío, qué cagarrina daba eso, ¿eh? Cuando se iba a buscar chiveca, sí, yo ya avisaba. Decía, a nadie se le ocurra... Echar Pipermín. Echar un Pipermín en una chiveca esa. Que ya os conozco de eso. Ya os conozco que algún día que esto sube y de todo sofisticado. Y todo eso. Pues eso era lo que había que hacer cuando éramos jóvenes. Yo creo que en el parque y con el, programa que llevamos hoy de media hora, creo que tengo casi todos los datos de nuestra infancia. Pero me falta uno. El primero es, ¿cómo se llamaba la Flash golosina en tu barrio? ¿Era Flash o Coquito? ¿Burmar Flash? ¿El Flash? Sí. ¿El Burmar Flash? Era Burmar Flash. En mi barrio, por ejemplo, no había Burmar Flash. Es que la distribución de ese producto era complicada. ¿Y qué sabor pedías tú? Yo cola, me parece. ¿Cola también? Cola o limón, puede ser. Porque hubo una época que salieron los sofisticados. El de manzana, el de piña. Había como azul, ¿no? Uno. Malo. Sería piña, ¿no? ¿Por qué a los frigurón? ¿Por qué cuando le pegabas así como una chupada así un poco fuerte ya se quedaba transparente el polo ese? Pues que cada vez le metías menos ¿había líquido. ¿Había uno de 10 pelas? Que eso tenía un grosor. Con eso te puedes cargar. Eso lo tiras bien así de canto. Eso te duraba ahí. Le pegabas la primera chupada, se quedaba ya sin sabor y a chupar hielo ahí toda la tarde. 10 pesetas, ¿eh? Haría eso, ¿eh? 10 pelas, eso no es nada, ¿eh? Eso son 3 céntimos o así, ¿no? O 4. Malo estaba, ya para la época. Vamos a poner un tema. Sí. Bueno, vamos a ir a relato. Sí. Que tengo que hacer unas tareas. Vale. El tema dura 3 minutos. ¿Te va bien? ¿3 minutos? Sí. Sí, 3 minutos, eso. Pinchamos a los Sick of It All de su disco Scratch the Surface, la canción titulada Step Down. Take a knee, life and death. igual hacía 20 años que no oía esto. Voy abriendo los ¿Igual hace 20 años? Fácil, ¿eh? Desde mi anterior programa de radio y todo. ¿Tú por cuánto dinero más o menos crees que puedes comprar un portátil hoy en día que no lo tengas que lanzar a la basura al día siguiente? 20 pago. Dime un precio, o sea... 300. Con 300, ¿no? Este es de 300, lleva dos años o tres. Correcto. ¿Te parece bien? Es la cantidad que pensaba yo. Amazon, sin problema. ¿Esto qué es? ¿Un Asus o qué es? Asus. Un Asus, ¿no? Sí. ¿Por ejemplo? Correcto. ¿Tienes que comprarte uno? No, pero era por saberlo. Por información. Que voy recabando así. De temas diferentes. Sí, de extractores de cocina. ¿Sabes algo? Igual te puedo ayudar ahí, pero... Es que... Depende, de la pregunta. Fagor cerró, ¿no? No tengo ni idea, tío. ¿Eso estaba en Zaragoza? Eso no, eso estaba Balay en Zaragoza. No. Fagor está en Euskadi, me parece que cerró. Es que no sé, ahora. Porque esto de que anuncia el Barça, esto de Beko, eso es un electrodoméstico, pero eso es una mierda, pero ¿no? Pero es como Bazar Miró. No, no, eso es como una marca... Como Teca o algo pues así. Eso debe valer dinero poner ahí el logo, ¿no? Sí, por eso digo, pero yo eso no he visto un electrodoméstico nunca, Beko. No es Moulinex, pero ni ninguno bueno. Claro, exacto, no es Moulinex. No sé, yo de electrodoméstico la verdad que no. Yo me tengo que comprar un cargador para el móvil de luz y no sé cuál comprar porque son todos una mierda. Ya. Llevo como 4 o 5 y todos cargan mal. ¿Tu móvil? Sí. ¿Y el móvil bien? El móvil de puta madre. Pero ese cargador. Pero eso que va por amperio. Claro, eso va por amperios. ¿Qué tengo que coger? Carga a lo mejor en miliamperios. Tú mira ahí lo que chuta la batería. ¿Cuántos miliamperios tiene? ¿Y cómo lo veo eso? Eso es la batería, lo debe poner. Si no se abre mi móvil. Buah, chaval. Tengo que mirar un menú. ¿Cómo que no se abre tu móvil? Que no... Que la batería está dentro, no se abre. ¿Y la tarjeta eso por dónde se mete? Pues por una ranura que tiene para la tarjeta, pero nada. Hostia, más. Hostia puta, tío. Es claro, súper avanzado. Solo tienes que lanzar a más lejos que a la mierda. Pues no ha fallado ni un día en tres años. Madre mía. No tenéis ni puta idea. Móvil tío. Tiene que tener una tapa así para meterle una cuchara o algo que se pueda. Claro, sacar. Esto es una pieza. Esto no. A lo iPhone. Al iPhone tampoco se puede. El iPhone no se ha podido nunca desmontar nada de Apple. ¿Tú has visto alguna vez que se desmonta algo de Apple? Pues es lo único bueno que debe tener el Apple. Claro, está como blindado. Mira mi móvil. Mi móvil, tú empiezas a quitarle aquí cosas y... ¿Pero eso es un móvil? Y hay de todo, hostia, chaval. Eso se llena ahí de comida y de todo, hombre. Fíjate que le clave yo la uña, ¿eh? Batería. ¿Y ahí te sale un miliamperio? Ahí no te pone nada. ¿Cómo que no? Te pone que pongas la siguiente. 3,8 vatios. O sea, 3,8 voltios. Batería y 7,2. ¿En qué container va? Que te lo pone ahí. Sí, hostia, como en el grande, ¿no? En el grande tachado. En el grande tachado. Y todo lo pequeño también. Hostia, está todo tachado. Te lo tienes al mar. Eso se tiene que tirar al mar. Te lo tienes que así como meter en el orto. Hostia, esto es una batería grande. Esto da chicha, seguro, ¿eh? Esto se tiene que desmontar, pero si hay aquí hay para meter destornilladores y cosas. El tuyo, pero el mío no. Las cosas se tienen que desmontar. Yo no tengo nada que mirar ahí dentro. Joder, pero que se pueda. O sea, yo tampoco tengo nada que mirar, pero las cosas se tienen que poder desmontar. Lo has mirado y aún no has visto los miliamperios. No lo pone. No lo pone, te lo he dicho yo. Te pone que no lo tiene en ningún container. Que te lo metas en el culo y cuando te mueras te lo lleves contigo al otro mundo. Puede ser, ¿eh? Yo guardo los móviles viejos. Yo también. Pregúntame para qué. Bueno, tengo guardado el primero porque es el mismo que usaron para atentar en Atocha. Y dije, o sea, esto igual algún día vale dinero. ¿Sí? Un Triumph. Eso o... Eso algún día va a con un hombre que sí vale. El otro día, Arnaldo Tegui con... Con Follonero todavía. Con el Follonero. Pero antes de irnos a eso, ahora que has dicho, es que me ha venido un flash. Dime. Ayer estuve mirando en eBay muñecos del Naranjito. Hostia, valen pasta, ¿eh? O los auténticos, no de ahora. Los de la época. De la época. Y yo tengo uno de la época. Que igual te dan 20 pavos por esa bola de peluche de mierda, ¿eh? 20 pavos no son nada. ¿Y para qué quiero eso? Naranjito no, ese? No, hombre, eso... Cago en su puta eso madre. Eso está bien. Yo pensaba que me iba a decir 200 pavos. A lo Ibertren o algo así. El otro día me ofrecieron 2.500 por las dos entradas de Champions. ¿2.500? Sí. Digo, ¿tú estás chalado o qué? Eso es muy poco dinero. Me costaron a mí 70 cada uno. ¿2.500 por el pack completo? Sí. Barato lo veo, hombre. Eso es muy barato, hombre. Ya dije, ponéis 5.000 pavos y te la llevas ya. Ahora sí. Eso estamos hablando ya de cosas. Claro. Bueno, vamos a esto porque... 5.000 euros, dos entradas, con todo. Claro. Cuidado, que no está... Estás de puta madre. Estás ahí como... Bueno... Y vas a ver un partidazo, a lo mejor Manchester City, Atlético Madrid. O... Partidazo, tío. Joder. Los grandes de Europa. Bueno, en fin, vámonos al relato. Sí. Sí, que se pasa el tiempo. Pues bueno, pues... Luego hablaremos de Otegi. ¿De Otegi? Sí. ¿Cómo se...? ¡Qué bien la ha sentado ese hombre! La cárcel le sienta de puta madre a todo el mundo. Menos a Julián Muñoz. Ortega, que no salió mejor. No, claro, pero a Julián Muñoz... Hostia, Julián Muñoz salió llorando y diciendo que me tenga que morir ya, que no me hagáis volver. Ese ha pillado lo que todo. Sí. O sea, todos los demás, sí, como muy Ortega fresco... Ortega salió más joven. Que ha bajado un poquito peso y todo. Claro. Ese tío a lo mejor estaba haciendo dominadas o así como... Y que ahí no hay mucha pantera rosa en el Economato, ¿eh? ¿Qué va? Allí como mucho. Ir al gimnasio... Hacer press banca o así como correr así al patio. Purrusalda para comer, vamos a ver. Eso no es caloría ni es nada. Claro, patata hervida y con la judía esa que le echan. Claro. Marrana y. ¡Hostia! Que lo he visto así como. ¿Se ha quedado tití? Pelazo, o sea, el pelico así, pero o sea. Hay pelo, ¿eh? Como. Parece un Hyperman. Sí, hay sí, pelo sí. Pelo. Sí, sí, no le tira, ¿sabes? El arillo. El zarcillo. No, sí. No le tira así de la oreja ni nada, así de mayor. De señor mayor. Que no le ha crecido la oreja del peso. Hostia, cuánto aro llevan, ¿eh? Bueno, ahora vamos. Sí. Que no nos despistemos. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que ya está pensando en su próximo vuelo a Berlín. Sí, semana que viene. A ver, ya lo contaré. Señor Mustafa. Uy, nos ha preparado un relato que se titula Nuestro cielo. No tengo ninguna otra cosa. No tengo nada más que ofrecerte. Te doy todo lo que tengo. Y no tengo más que este cielo. No tengo problema alguno en compartirlo. Actúa como si fuera tuyo. Resulta un inmejorable cobijo cuando vienen maldadas. Resulta el trampolín definitivo para huir lo más lejos posible. Porque cuando vienen maldadas se necesita un escondite perfecto. Y porque no hay mejor sitio en el mundo que este baile de estrellas que no hace más que vomitar respuestas cuando todas las preguntas del mundo se nos quedaron pequeñas. Ten cuidado los días grises que tan solo vaticinan tormentas. Ten cuidado con esos nubarrones traicioneros porque nunca se les ocurre nada bueno. No traen más que desgracias. No tienen nunca remordimientos. En este baile maldito nadie se quita su máscara. Y al resto a nadie le importa porque ya daban por hecho que nadie vería nada. Todo eso son siempre detalles sin importancia. Todo forma parte del juego en este tablero de damas. Ni el domador sabe dónde se esconden las fieras, ni las fieras tienen la menor intención de pasar el resto de sus vidas siendo domadas. Cuando amanezca despejado, tampoco cantes victoria, porque ese maldito sol tiene las horas contadas. Sus golpes de estado aquí son pan para hoy y hambre para mañana. En cualquier momento, cualquier tormenta volverá a robarnos la luz. Y a partir de ese momento, volverá a cruzar sus dedos el hombre del tiempo. para romper esa monotonía infernal, para poder ofrecernos buenas noticias en medio del temporal. Todos sus esfuerzos serán en vano. Aquí, bajo este cielo tan gris, hace tiempo que todos torcimos el brazo. Por la noche te volveré a ofrecer este cielo tan nuestro, este carrusel estrellado que parece que nunca haya roto un plato. Ahora que el hombre del tiempo duerme, te lo vuelvo a envolver con papel de regalo, un enorme cielo negro en celofán. Quiero que sea tuyo, lo quiero en tus manos, para que nos deje de llover todos los días de nuestros calendarios, para que haya una pequeña posibilidad de que todo cambie. Tú cuida de mis estrellas como yo cuidé de tus pasos. Cuida este cielo tan nuestro que yo cuidaré de tus astros. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Bueno, a ver, en parte tienen razón, pero es lo que pienso, ¿no? Que se deberían de haber organizado mejor. Lo que pasa es que el ambiente que hay aquí es un poquito un ambiente de cumba, entonces, bueno, pues he tenido que... Hay muchos lateros por aquí vendiendo y, claro, pues no lo sé. Y por otra parte, lo da porro que se huele por aquí es bastante bestial. Sí, el cambio de gobierno sí, pero no obstante... Como yo pienso, tanto el PP y el PSOE deberían dimitir. Nos dejan, no nos dejan trabajar, Antonio, te devuelvo la conexión. Gracias, Ancha. No nos dejan trabajar. No nos dejan trabajar, Antonio. No nos dejan trabajar. Eso es así. Eso es así. Tenemos casi el programa hecho. ¿Sí? ¿Qué? Creía que no íbamos a poder, oye, venía en el coche diciendo, madre mía, pues si no... Sí que podemos, tú y yo podemos. No me, no me haya enterado de nada, de las noticias. Menuda casa tenía Otegi. Bueno, o sea, ¿qué tiene? Una, ¿la choza esa donde se reunían? Puta, entiendo que es suyo o no. Es suyo esa cabaña. Esa ahí es donde iban a reunirse los políticos. Pero sería suya, a lo mejor. No lo sé, yo creo que no, ¿eh? Ah, ¿no? Hostia, yo tengo una casa así. O sea, un colega mío y me invita a una casa así con esa madera buena, ¿eh? Follonero, ese no entra, ¿eh? No, hombre, eso, no, por favor, no te voy a poner acá de jugar la partida. Pero qué casa de más de puta madre para estar así como... Chimenea de todo el año, chimenea, ¿eh? Chimenea, pero buena, ¿eh? Y mesa de madera, pero de la que puedes dar puñetazo de encima sin que temble... Sí, no, de Gasteche, así, sí, de Gasteche. Qué bueno, y así como que apetece que esté lloviendo fuera. ¿Tú sabes la corta de rollo madre que tiene que ser que te levante en esa casa así de puta de tega? En el follonero a la una hacerte una entrevista. Así, otra vez, tío. No tuvo bastante con la escalera aquella... Que le di 5 minutos y los tiró. Y ahora va a venir a tirar una hora. ¿Ha tirado una hora? Que le dice que le han hecho la bañera y el otro ni repregunta ni nada. Esa, eso me parece de puta madre. Que le han metido una bañera ahí con el electrodo, bolsa ahí de todo. Pero que... Follonero ni se despeina. Dice, no, de por ahí no me viene nada. Te hacen más preguntas de mierda, de condenar la violencia. Sí, porque son muy los periodistas de eso. ¿Sí? Como si eso te quitara 3 meses de talego. Claro. Eso no te va a quitar nada. Claro. Pero, joder, que ya había estado en la trena y todo. O sea, que a lo mejor ya se sabía el menú y eso. Porque eso no se olvida, ¿no? Cuando has estado en la trena... El menú será como la mili, ¿no? Sopa con y patatas con para cenar. Claro. Y que no, aparte, que a mí me meten 6 años en la cárcel. Sí. Y que yo salgo así como con un rencor. Que no estoy para dar muchas entrevistas. Y, joder, el tío ahí como... Que lo he visto como bastante... Para la paz. Llevarlo bien, ¿no? Claro. Luego la gente decía, ese hombre no ha hecho suficiente por la paz. A ver, ¿qué harías tú, joder, eh? Ese hombre ha estado de momento 6 años y está ahí como más o menos dando la cara. Que tú a lo mejor digas, bueno, yo quiero que se acabe esto de esta, pero... Hostia, llama y díselo, ¿eh? Que te va a coger el teléfono un pistolero y te va a decir, no sé... Ven y me lo cuenta, que no sé de qué me estás hablando. Tío, cuidado, ¿eh? Claro. ¿Por dónde empiezas? Claro. Y busca tu teléfono, que eso no aparece ahí. Tú no buscas en el Google. ¿Quién lleva esto de... ETA? De ETA. No te sale ahí como... Cuando lo encuentres te atenderá una secretaria o algo, pero no el señoreta. ¡Hombre! Señorita, y la secretaria también, que diga, está llamando un pavo aquí, un pelazo, que dice que pleguemos. Y el otro día, llama a tu Adidas. Claro. Y dile, oye, que cerréis. Claro, no, pregunta tú por el gerente. Claro, el señor Adidas, para que cierre él la empresa. El señor que Zara te va a decir, hostia, igual no cierro, igual te pego dos tiros. El señor Zara, tú llámalo. Claro. A que diga, ¿no? Que me gustaría que diera explicaciones a Emilio ahí. Tucci. A Emilio Tucci. Oiga, los chinos esos que le están cosiendo así como americana ahí a eso. Que pleguen. Que ese hombre no coge el teléfono así. A lo mejor pasa por la recepcionista. Recursos humanos. Un equipo de abogados. Oficina, o sea, responsable de dirección. Secretaria, eso. Jefe de personal. A lo mejor hasta que llega. Al señor Emilio Tucci. Emilio. Como que ha filtrado 20 personas, que ya lleva 2 horas el teléfono y sonando ahí la banda. Pues ahora tú ponte que en vez de máquinas de coser Sigma de esas, estén ahí con recortadas encima de la mesa. Y tú llamas, claro. ¿A qué hora es buena? Claro. Porque yo cuando tengo que llamar a alguien nunca sé la hora que es buena y no llamo. Siempre creo que voy a cortar el rollo. Y claro, cortar el rollo a un pistolero. Exactamente. Tú despiertas a Josu Ternera de la siesta. A ver cómo acaba la guata. Que el señor Movistar, ¿no te creas que mira la hora cuando te llama a ti a casa y pregunta, o al trabajo y dice, ¿me pone con el gerente? Viene a pudrir, Cuidado, o sea, que no, dice, pregunta por cualquiera, que el señor Movistar cuando descuelga el teléfono, ¿me pone con el gerente? Cuidado, que yo no he preguntado por el gerente de Movistar. ¿Tú llamas a Movistar? Y llama por el gerente. Y pregunta por el gerente, a ver si te va a poner. Aunque sea para algo bueno, decir, mira, se me ha ocurrido una tarifa nueva que podía hacer. No, esto nada. No va así. Pero ellos sí, creen como que tienen el punto ese, claro, de poder que pueda hablar con el gerente. Claro. Y eso se lo piden a Otegi. Ahí está Lego. Claro. Bastante problemas tiene ahí comiendo por Rusalda día sí día no, para encima acabar con la violencia. No has tratado esos temas, hombre, pero madre mía. Pero cuidado, Como si eso fuera fácil. Pero que no hay solución. Claro, que no hay solución, o sea, la cosa, o sea, el planeta está estancado. No punto avanza, de no retorno. No avanza. Claro. El planeta giraba hasta hace unos años, se paró ahí en un punto, o sea, le han metido una cuña ahí y no pasa. Está contrapelo lo que el paso de tuerca. Claro, y ahí nos hemos quedado. Claro. ¿Sabes cuando aprieta mucho una tuerca que se pasa? Claro. Ese es el problema que ha pasado. O se quedan. Y ahora dale vuelta, pero eso está girando sobre su eje. Claro. Exactamente. Ni va para adelante ni va para atrás. Ni va para atrás. Y va a tener que ir a Otegi a arreglar las cosas. Como que todo es súper fácil. El follonero lo arreglaba todo rápido, pero hostia. Luego ponte ahí en harina, ¿eh? Empezá a pegar telefonazo. Y que te digan, señor, esta no está aquí. Aquí no sabemos nada de esta. Y así todo el día, ¿eh? No sé si cuando entrevistó a Felipe González, el follonero. No sé si le preguntó por la cal, o de dónde la había sacado. O por Vera. Porque eso le interesa. Por Barrio Nuevo o algo así, ¿no? Yo una vez fui a una charla del Dioni que explicaba que había hecho con el furgón. No con el dinero, que había hecho con el furgón. Me pareció súper interesante. Claro. ¿Dónde compras cal viva? ¿Tú sabrías? Esto está ahí en Amazon. Hostia, la cal sí que se... Pero viva, Pero viva. Hostia. Que ya es un marrón pedirla, porque claro, ya sabes para lo que es. Claro, claro. No es para encalar tu casa. Son una cosa, tú te vas a una droguería y tú dices, por ejemplo, agua oxigenada. Sí. Y entonces el señor como que te dice, hostia, correcto. Sí. Le pide luego peróxido de benzoilo. Y luego... Ahí puede pensar, se va para cargar el mercado. Claro, cuando ha pedido 3 productos, así como un poco esto, dice, te lo va a juntar. No sé por qué, pero que me da que aquí es reventar algo. Él como droguero ferretero, ya dice, yo se lo voy a poner en bolsa separada. Pero este hijo de puta lo va a mezclar en cuanto a casa, nos va a buscar la ruina. Claro, claro. Esas cosas las carga el diablo. ¿Para qué las vendes? Claro, al menos venderla en tiendas diferentes. Claro. No es la misma. Engaña. Un problema logístico y saltamos por los aires. Porque eso, la cal viva, ¿para qué se debe utilizar en verdad? Porque la cal es como para pintar. Sí. Cuando antes no había pintura, no se encalaba. Se encalaba, blanquito. Blanquito, que poca calidad tenía esa pintura, Y eso. Que te apoyabas 6 años después y te manchaba la chaqueta igual, Como el primer día. De verdad que eso era reflectante o algo así. Pero se quedaba un polvillo así como perpetuo. Para toda la vida, eso. ¿Y cuánto se encalaba, no? O sea, como cada 6 meses. Pero claro, cal muerta, digamos, no cal, viva. No sé si era viva o muerta. Y se hacía como amarillo muy pronto también, que, eso. Que a lo mejor Felipe fue por cal muerta y el ferretero le dijo, pero ¿cuánta le pongo? Viva. Y le dijo, pues ponme pues, como para 2 chavales como mínimo, porque dame para 4 si más de predio, por si vienen 2 más. Hostia, esto iba así las cosas, ¿eh? Tenemos que ir, ¿eh? Que yo he quedado. Sí, es verdad, ya último tema y te... Sí. Bueno, presenta. Sí, voy a dar los datos. Todos así en carrerilla, ¿eh? Cojo aire. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y nos podéis encontrar en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, en el podcast de Colaboración Ciudadana, en info@colaboracionciudadana.com, el canal Comedia de iTunes, no sé cómo lo llevo. ¿No está? ¿No está? Pues entonces en el iVoox, que se ve que es el bueno, donde están los programas buenos de Canal Comedia. Por lo menos es el único que uno de los dos puede, como, sí, que sabe cómo funciona. Eso es. Seguimos buscando informáticos si hubiera alguno. Exactamente. Cerramos el programa de esta semana con los alemanes Beatsticks de su disco Launched, la canción Happy Now. Y volvemos la semana que viene. Deu. Deu.